sing the song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shut it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del Laboratorio de Alan Smithy, un podcast en el que el criterio es ninguno y en el que hemos dado bandazos por el cine que se comprende entre la serie B y la serie Z, pasando ocasionalmente por la serie A. Bueno, y lo primero es presentar a mis compañeros en esta cruzada. Aquí enfrente de mí tengo al señor Frequency. Hola, muy buenas. Y aquí a mi derecha está Marta Smith. Hola, buenas tardes. Vaya voz. Tiene una voz muy sensual. He dicho buenas tardes, pero son las 12 y también estoy un poco cogida. ¿Quieres decir que por la tarde tienes una voz más femenina? Pues cambia de hormonas, ¿eh? Igual. Bueno, pero lo único, bueno, queremos presentaros un poco la idea de cómo surgió esto. Yo creo que, bueno, surgió pues como surgen las buenas ideas, detrás de una montaña de cervezas vacías. Y hablando de, pues, de nuestras mierdas y nuestras fricadas, y dijimos, pues bueno, ¿por qué no grabarlo y escucharlo? Aunque sea nosotros ya, a quien llegue, pues mira, perfecto. Compartamos mierdas. Y eso, bueno, en sí la idea vino del señor Frequency. ¿Cómo te surgió? Explica, compártelo con los oyentes. Una tarde de domingo vacía, así que no tiene mucho más. Pues película Antena 3. Antena 3, tarde vacía, pues el... ¿Cómo es el nombre, tío? Megatiburón. Megatiburón contra Pupo Gigante. Me sale Megalodón, no sé por qué es Megalodón. Pues igual porque es un megatiburón. Sí, pero bueno, si el título es verdad, es Megatiburón contra Pulpo Gigante. Muy bien, bueno, nuestra intención es traer películas, una o varias, todavía no lo tenemos muy claro. Y tampoco sabemos qué periodicidad vamos a tener, vamos un poco a lo loco, como pollo sin cabeza, amigos y amigas. Queríamos, bueno, recuperar películas o destacar películas que sean menos conocidas para, yo qué sé, reivindicarlas o ridiculizarlas también. Abrir vuestras mentes. Así que no sabemos todavía no sabemos nada. Así vamos, ya lo iréis notando también, de todas formas. Bueno, habíamos pensado hacer una periodicidad mensual, pues por aquí yo de ir un poquito relajados por la vida. Es un poco nuestro biorritmo natural. Visto lo visto, empezamos la idea en diciembre. A mayo estamos grabando en mayo. Todavía no quiere decir que lo escuchéis en mayo, ya se verá. Pero antes del primer nieves, ¿qué era? Esperemos. Bueno, ahora nieva sí, poco. Sí. O sea, que... sí, ahora es jodido. Es decir, como salga pan cuando nieve, pues... Bueno, pues nada, tenemos 7 meses. Bueno, y hoy os queríamos presentar el primer programa de hoy. Queríamos traeros un menú doble en el que empezaríamos como primer plato con una hamburguesa un tanto rancia bañada por una Coca-Cola hiperedulcorada. El primer plato de hoy será... Mi amigo Mac. Y para completar nuestro menú, proponemos unos torreznos enriquecidos con esteroides caducados, ya que nuestro segundo plato va a ser Yo hice a Roque 3. Patrocinado por la gente Pilo. Y bueno, así que amigos y amigas, vamos ahora con mi amigo Mac. Estaban tranquilamente en su planeta cuando el pobre Mac y toda su familia fueron absorbidos por un módulo espacial. Me ha quitado mi Coca-Cola, mamá. No empecéis, chicos. Yo no la tengo, no la he cogido. ¡Lo sabía! Mi hermano Eric y yo llegábamos a nuestra nueva casa cuando el módulo explotó. ¿Qué sucede? ¡Cuidado, cuidado! ¡Larry, no se acerque! Con todo el jaleo que se armó, Max se perdió. Y buscando a su familia, se encontró con la nuestra. Al principio era un tanto extraño. No podíamos ver a Mac, pero sabíamos que estaba allí. Al menos mi hermano Eric estaba convencido. Incluso intentó explicarle a mi madre que la casa había sido invadida por una criatura de Marte. La casa está totalmente destrozada. ¿Qué quieres que te diga? No quiero que me digas nada. Deberías haberme echado una mano. Los mayores solo creen lo que quieren creer. Pues voy a cogerlo. Eric necesitaba una prueba. Y la prueba era Mac. ¡A por él! ¡Ya lo tenemos! Era increíble, pero también real. ¿Intentas decirme que eso ha vuelto y ha limpiado toda la casa? ¿Haríamos nosotros algo así? Buena pregunta. Mi hermano y Mac se hicieron muy buenos amigos. Pero el hecho de que Mac fuera tan diferente alteraba a todo el mundo. Está aquí. Seguro que lo están buscando. Quizás por eso esté tan asustado. Puede que fuera porque Mac estaba metido en un lío. Puede que fuera porque a Eric le gustan las aventuras. ¡Eric! ¿Se puede saber qué haces? ¡Cogedle! ¿Qué llevas ahí? O puede que los dos necesitaran un amigo. Mac y yo, la película más emocionante de la Tierra con seres de otro planeta. Como hemos visto en el trailer, se trata de las aventuras de una familia de extraterrestres que han sido capturados por la nave de la NASA. Al volver al planeta Tierra, la nave tiene una explosión y los bichos escapan. Tenemos al pequeño de la familia que acaba encerrado en el coche de la familia Cruz y el resto de la familia que tiene una pequeña travesía por el desierto. En este punto tenemos la aventura de la película. Se trata del reencuentro de la familia mientras intentan esquivar a la NASA y a casa de ella, todo, porque todo el mundo va atrás de ellos. A los de la corbata, vamos, básicamente. Los entrajados. Pues bueno, está aquí ahora, digamos, cuánto trato sobre la película. Bueno, pues la película se jacta, con muchas comillas, de ser una explotación muy tardía de E.T. O sea, si E.T. es del año 1982, han tardado nada más que 6 años en hacer esta maravilla. Básicamente es un anuncio de hora y media, es un public reportaje sobre McDonald's y Coca-Cola, que, bueno, como los más puretas, quizás os acordéis de los public reportajes que había cuando éramos pequeños de, bueno, de Pascual y todo este rollo, que cascaban 10 minutacos de anuncio. Y el anuncio de la lotería de Amenábar, colega. Bueno, aunque ahora tenemos, estamos comentando fuera de micro también el de la familia Ruiz Mateos. La familia, ¿no? Ruiz Mateos siempre nos ha tratado con respeto. Esos trabajadores... En Navidad nos daban 4 planes duros. Esos trabajadores felices que parece que tienen una pistola apuntándoles fuera de plano, pero bueno. Ahora son los Banaya, ¿verdad? Tiene un poquito a mí, el dedo que se me cayó dentro. Bueno, la película se llevó el Razzie a la peor estrella revelación, nada más y nada menos que a Ronald McDonald. Es un trauma que hay que superar ya a estas alturas. También fue nominado el peor director, también Stuart Raffin, que bueno, también dirigió del experimento Filadelfia, una película bastante interesante producida por John Carpenter, que hablaba sobre un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que desaparecía en ese momento y aparecía en la línea temporal de entonces, en el año 80 y pico. Y bueno, es recomendable el telefilm, tampoco es ni un maravillón, pero bueno, está bien. De hecho, es lo único interesante que tiene, viendo la ficha en IMDb. Y eso, luego el resto del elenco de actores y actrices, ¿qué quieres que te diga? Tampoco es que hayan hecho nada destacable. La actriz que hace de la madre, que es Cristina Ebersole, aparece después en Morir todavía, de Kenneth Branagh, y haciendo un papelillo en El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Y aparte, bueno, sale en muchas series y telefilms y tal, pero bueno, destacable así, yo lo que he reconocido es esto. A nivel técnico, realmente, el producto debería estar bastante mejor, porque trabajó Bobby Fischer, que era un porter, que es el extra que está también en el T, cuando el momento que están haciendo el baile, que luego hablaremos en el McDonald's. Tenía el papel pillado por la mano, sí, ya. Bill Forge, que se hizo el maquillaje en Beetlejuice. Y los efectos especiales son de John Dykstra, que ha ganado dos Oscars. Dykstra, sí, Dykstra, pues estaría en Star Wars. Con Star Wars, Nueva Esperanza y Spider-Man 2. Que pues se juntaron para hacer. Sí, pues tuvo que ser una noche, una tarde de domingo de resaca. No les pagaron bien. Bueno, yo creo que el gremio de los efectos especiales son bastante artesanos y bastante mercenarios. De hecho, muchas películas con efectos especiales pasarán por aquí, ya lo veréis. Porque, y no porque la calidad muchas veces es dudosa y en ello no tiene que ver los efectos especiales, más bien al contrario. Luego lo que comentabas de Public Reportaje, aparte de McDonald's y Coca-Cola. También hay varias marcas que salen continuamente, como Sears, que es la empresa, sería un Corte Inglés americano, que es donde trabaja la madre. Hay varias escenas que ocurren dentro. Luego la escena del coche teledirigido, que enfocan repetidamente las pilas Energizer. Cogí el papel y dije, voy a apuntar todo lo que sale. ¿Qué más? Los caramelos Skechers, sí. Es lo que pasan. Y luego, sobre todo, los primeros 10 minutos es un anuncio de United Van Lines, que está buscando, es la empresa de transportes de mudanzas. Porque al principio no se había dado cuenta de todo son cajas de United. Hostia, pues no. Los primeros 20 minutos. Has estado con el ojo de halcón. No han dejado escapar ni una. Y realmente creo que en las escenas del molinillo también hay publicidad en los pósters, pero no he conseguido saber de qué es. Bueno, todo hay que decir que... Habrá quebrado, 20 años después habrá quebrado la probablemente. Sí. Todo hay que decir que hemos visto, bueno, la película está en YouTube, la hemos visto ahí, la calidad no es demasiado... Está acorde con la calidad. Exactamente. 160 creo que está. Sí, no se puede ver, no se puede ver mucho detalle, como podéis apreciar. Pero bueno, la señora Marta ha estado aguda. Está ahí puesta. Y bueno, ¿qué impresiones habéis sacado un poco de la película? ¿Qué sensaciones? El resumen de la película básicamente es una puta mierda. Es que no vale la pena mirarla, pero la tenéis que mirar. La tenéis que mirar. 1:40 de puta mierda. Igual, tenéis que verla acompañado y con alguna cerveza. Sí, para joder a vuestro... A alguien que os caiga mal, le ponéis la peli. No, pero ahora sí que es verdad que os recordaba esta peli de la infancia, que la vi. La infancia. Sí, bueno, es del 88, es del... Yo soy del X. En el cine no la he visto. Pero sí que la recordaba con cariño. Esto es una puta mierda ahora. El cariño se lo toma por el culo. Pero sí, no, la verdad es que es muy mala la peli. ¿Tú la viste también de pequeña? Sí, yo la había visto de pequeña y la estaba revisionando y es que estuve a punto de pararla varias veces. Aquello de luego sigo. Acaba. Pero es que es muy dura. Mira que le tenía muchísimo cariño, la he recordado, es que incluso por encima de ET. Pero mira. Yo tanto no, pero sí que con cariño. Yo la verdad es que he llegado virgen al visionado. Y así no te has defraudado. Y he flipado. O sea, porque la estábamos viendo mi pareja y yo. Mi pareja sí que la había visto, la vio ya de pequeña. Y estábamos los dos meados por la risa, o sea, por el puto suelo, tío. Es decir, no puede ser. Porque, bueno, hay que comentar, bueno, cosillas que nos han llamado la atención, más que nada. Hay escenas, a mí particularmente hay una escena cuando llegan a la casa, ¿vale? Presumen, bueno, le dice al niño, mira qué bien. Pues bueno, todo hay que decir, el protagonista es un niño paralítico. Vale, iba en silla de ruedas, tal cual, pues bueno, le dicen a la madre, pues mira, la casa no tiene escaleras, es todo un piso, son las puertas anchas, vamos, que no vas a rayar la pintura ni los estos, pero lo que no le dice es que según sale, tiene un camino que va cuesta abajo y después un desfiladero que da a un río por el que el niño, por supuesto, cae. O sea, si en ETE teníamos la ascensión, la ascensión de la vida de Elliot y ETE metido en la cesta de la bicicleta a través de una luna llena preciosa, aquí no. Aquí tenemos un niño que directamente se hostia contra un lago desde una altura maja y que por supuesto le llama mi amigo Mac. Que es su amigo. Todavía se lo estaban currando. Y cada día el de más gente. Bueno, pues en la película nos intentan vender una amistad entre el alien y el protagonista. que no se produce porque hasta mitad de la película ni se conocen. Se conocen cuando él, el chico y la vecina lo cazan aspirándolo. Y a partir de allá se produce la amistad, bueno, nos vende la amistad de los dos como algo que no es. Es decir, a mí me aspiran y la verdad es que no me cae bien el que me ha aspirado. ¿Sabes? No me caería muy bien. Le ha dado una Coca-Cola, eso une mucho. Exacto, que también el chico adivino porque Coca-Cola. El tío bebe Coca-Cola. Bueno, primero le da agua y el otro dice el agua sí, para los peces. Pues entonces, si no es agua, Coca-Cola. Un yonki del azúcar. Sí, un yonki, pero yonki. El día que bebe el Red Bull. Buah, lo peta. Ese sí que lo peta. Le da no le hace falta la nave. Y bueno, si lo aspiran, bueno, ahí surge la amistad y no tiene puta. Pero oye, el espectáculo de las niñas subiendo por las paredes. Bueno, eso sí. Una persecución de por dentro de la casa. Y esos gritos. Todo súper realista. Lo normal. A todo esto, las escenas anteriores, vemos como Mac destroza la casa y la convierte en un jardín botánico. Un jardín botánico. Y la madre se enfada. Uy, ¿por qué habéis hecho esto? No quiero que me lo expliques. Niño de silla de ruedas, eres malo. Pero mamá, nosotros no limpiaríamos nada. Dice, ah, pues es verdad. Habrá sido un alienígena. Pues ha sido nadie, es verdad, es verdad. Compro ese argumento. ¿Qué otra escena teníamos por ahí para comentar? Pues también comentabas que te había llamado la curiosidad la de la de que Mac. Bueno, Mac, sí, cuando roba un coche de pilas. Exacto. Y bueno, la madre y el niño salen a correr. Bueno, a correr. A robar. Una corre y el otro rueda. Y el otro le salen callos en las manos porque pues esas puestas y decía rueda. ¿Cómo? No puede ser. Y bueno, y Mac coge un coche de estos eléctricos, le persiguen perros. Le apetecía en directo. Exacto, le apetecía mucho que salieran perros corriendo porque Mac se estampa contra un árbol. Se queda enganchado en el árbol. Hace un Mac and Furious. Un Mac and Furious, exacto. Se estampa contra el árbol. Se queda arriba del árbol enganchado. Musiquita épica de súper bonito. De mientras van poniendo escenas también de la madre y el niño corriendo y rodando. Y básicamente es esa la escena. Es decir, que no tiene sentido. La ponen ahí porque. Tortilla de estrellas. Exacto, porque. Porque quería el director, dijo, pues voy a poner perros, que me sobran. Echarle más gatos a esta cerveza. Sí, a ver si queda mejor, pero no, aún así la peli sigue siendo una puta mierda. ¿Cómo llegamos a McDonald's? Aparte de que la había pagado, como sabemos, ya sabemos cómo se llama nuestro amigo, Mac. Mac, sí que viene, por cierto, que en la escena de la aspiradora que había comentado Frequency, decide decir que... ¿Por qué le llamas Mac? Dice, pues... Misteriosa y absurda criatura. Punto. O sea, ya no hay más. Ah, pues ahí me ha convencido. Sí, no, pues sobre todo lo absurda. Y criatura, porque... lo de misteriosa. Bueno, porque... bueno, me crea una incógnita el saber. Pues, aborto sudado de verano no quedaba bien. Y quizás sea un zurullo de una sobredosis de Big Mac también, ¿eh? Sí, sí. Con Coca-Cola de máquina. Vale, pues vamos para McDonald's. ¿Cómo llegamos a McDonald's? Pues muy fácil. La hermana de la amiga, la vecina, trabaja en McDonald's. Y que le dice, vente a tomar un Big Mac. Y casualmente es el cumpleaños de una chica del barrio. Pues vámonos todos para McDonald's. Claro, hay que llevar a Mac al McDonald's. Seamos listos y vamos a disfrazarlo de oso. Aquí Mac crece un palmo y medio. Porque pasan de muñeco animado o lo que sea a actor. A persona física. Y empieza la imagen más dura de la película, que es el flash mob de la entrada. ¿Qué opináis sobre el flash? Este arte improvisado de bailar. A mí me traes un Ronald McDonald aquí para hacer una coreografía improvisada, vamos, y bailo, pero como un loco. Como detalle en esta escena, sale la Jennifer Aniston, que sería su primera actuación. Es complicado de ver, según, bueno, buscado por Google y te dicen el momento en el que sale. Realmente se ve detrás de más niños, con lo cual es sí, francamente complicado. En el parking, me parece. Buscadlo en Google porque, no lo busques, hace lo que te la gana, claro. Pero en IMDb, por ejemplo, no sale acreditado. Sin embargo, en muchas páginas y fuentes sale. O sea, es una peli del 88, hemos dicho. O sea, es antes de incluso de Leprechaun o de Friends. Incluso, por supuesto, que Friends ya va desde el 94. Podemos decir que es un rumor, porque... Es que nosotros hemos intentado ver y bueno, ya se lo preguntaron. Sí, no, hay un lo que se lo pregunta ahora. Sí, pregúntale. Y queda para el brunch. Para el brunch. Oye, otro personaje famoso, bueno, famoso entre comillas, que sale en esta escena es Nikki Cox, que es la niña de Infelices para Siempre. No sé si os recordáis, sí, una serie que Mr. el Floppy. Padre hablaba con el perro. Sí. Que aquí en España tampoco no acabó de... Sí, a mí me molaba. La daban justo cuando acabó Matrimonio con Hijos, ¿era? Con Hijos, sí. Pues después la ponían en la misma franja horaria, sí, la 2 a las 8. Sí. Tendría 4 o 5 años, una de las, sí, que salen dentro de Madonna, pues, bailando, ni, también. Ni idea. Pues estaba guay esa serie, ¿no? Vale, pues en el McDonald's aparecen los trajeados. Chan, chan, chan. Realmente no sabemos por qué están aquí, porque en ningún momento sabe. O sea, no ha podido saber por qué el monstruo extraterrestre está en esa casa. Habrán puesto un GPS a Ronald, sí, McDonald's. Rapuchi Donald. Vale, pues salimos corriendo del McDonald's. Ya el extraterrestre ya empieza a saber dónde están sus padres. Han tenido una visión, aparte que ya se llevan toda la película mirándose fax a base de silbidos. Ha tenido su sobredosis de comida basura. Correcto. Y nada, pues todos los niños, los cuatro, o sea, los vecinos y los hijos se dedican a ir a buscarlos. Cogen la furgoneta, va, y empiezan a huir del FBI porque les persigue de forma peligrosa, cuesta abajo, a lo loco. Y van para el desierto, que es donde finalmente se encuentran con los padres de Mac. Claro, los padres de Mac pues llevan sin comer una hora 40 minutos de película. Si a nosotros se nos ha sido largo, se me afecta ellos en el desierto. Menos mal que con un poquito de Coca-Cola todo lo reanima. Todo se arregla. Chispa la vida. Y bueno, pues ya tenemos a toda la familia feliz y pues volvamos para casa. A mí me hace gracia con el momento que están ahí, van a hacer un trayecto por el desierto y hay una frase que suelta el niño, que a mí se me activó, se me puso las orejas como un lince. La mítica. Cuando lo oí, que es que, bueno, el niño se acuerda de una historia que le había visto hacer a Mac y tal, y dice: ¡las pajas! ¡Eso es! Y claro, me dice: ¿cómo? Y digo, esto ahora no lo haría. Es la, o sea, frase de la peli. Todos los comentarios de YouTube es: yo he visto por las pajas. De hecho, buscando eso, mucha gente destaca esto. Luego, en latino dice: ¿cómo era? Claro, las pajillas. Dice, bueno, es un dato anecdótico, digamos. Hay un momento que a mí también me llama la atención, porque bueno, aquí hay un spoiler, pero no, habéis tenido ya 30 sí, años para sí, verlo. Es que sí, y aparte, tampoco vamos a destrozar ninguna obra maestra. El niño, hay un momento que... Spoileron. Que muere, como Ete en la otra, pues aquí se muere el niño de la silla de ruedas. Y Mac, pues en un acto de solidaridad, le hace una resurrección homeopática, pasándole la mano por encima, en la que lo resucita. Lo que no resucita son sus piernas, porque el actor realmente es paralítico, por lo cual no lo pueden hacer. No llegaba para tanto la cosa. ¿Qué cabrón? ¿Sabía que te cuesta de hacerlo? Lo resucitas a medias. Claro, es que no pudieron, sino muchos efectos especiales ya, y eso se les iba de presupuesto. Es que claro, hubo tanto que le dio a Pepsi y eso le creó rencor. Bueno, y la película termina, bueno, con un conmovedor juramento de bandera y una, le otorgan a la nacionalidad a toda la familia de alienígenas, y aprende Donald Trump, y a posteriori los vemos montados en un Cadillac rosa a todos los protagonistas, conduciendo por una autovía y con un letrero infame que parece un chicle de... Una amenaza, bueno, es un chicle realmente. En el que nos pone "We'll be back", como un Terminator del todo a 100, pero que realmente, bueno, por suerte no pudieron cumplir esa amenaza por falta de recaudación, porque había un dato por aquí que era el presupuesto era la producción costó $1,300,000, sí, y solo recaudaron 6,5. Uy, casi. Fue, casi, wow, casi recuperaron 650,000, perdón. O sea, la mitad, vamos. Es una pérdida, sí. Bueno, de todas formas, como iba pagado eso por McDonald's y Coke. Bueno, pues esto ha sido un poco nuestro análisis de mi amigo Mac. Ahora queríamos presentar un tema musical que, bueno, también queríamos, no hemos dicho antes, pero bueno, lo digo ahora. Queríamos introducir, pues, un tema, yo qué sé, también sin criterio, pues no sé, así somos. Que o nos hagan gracia a veces que sean absurdos o que nos gusten de verdad. No sé, según nos pille el día. Así que hoy vamos con la primera propuesta de la señora Marta. Sí, me he levantado un poco petardilla. Y os propongo el tema de mamá ladilla. No, mamá ladilla no. Mamá ladilla rosa. Mamá ladilla, cuidado mamá que tiene buen título. No, mamá ladilla es un grupo de. ¿Ah, sí? Sí, es un grupo de punk rock que hace parodias también. Es ladilla rusa, Macaulay Culkin. Es una canción dura. Espectáculo. No nos vamos a engañar. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Ro. Solito en casa, solito en casa. Bueno, pues después de esta propuesta musical de tecnofolclore que nos ha traído Marta, vamos a ir con Yo hice a Roque III. La historia, bueno, aquí no tenemos tráiler porque no hemos encontrado nada colgado en YouTube que sea fidedigno. Hemos encontrado clips, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. El antivirus. Exacto. Bueno, la historia trata pues de Roque, que vive de gorra en el sofá de Federico. Son amigos de la infancia y el primero pues le libró de que el matón de la clase le diese una paliza cuando eran pequeños. Todavía está pagando las rentas Federico de esto y como lo tiene ahí apalancado en el sofá y como uno ocupa gorrón, pues decide prepararle una encerrona con el dueño del gimnasio al que suele ir. Suele ir, bueno, es un poco absurdo, pero es que lo que suele ir porque lo que quiere es recuperar su forma física para volver a ser jockey del hipódromo. Quiere recuperar la 34. Ahí queda. Está en la 50 y pico, así que le va a costar. Hay que cortar, hay que sacar la radial ahí, yo creo. Bueno, total que le tienen una trampa preparándole una serie de combates amañados a Roque, pues con el fin de que llegue a la pelea que sirve de final y entrenamiento para Kid Botija y bueno, la que apostarían todo en su contra y así, bueno, sacar unos cuartos y darle una lección a su presunto amigo. Y bueno, esto es un poco de lo que trata. Bueno, la película es del año 1980, está dirigida por Mariano Zores e interpretada por Andrés Pajares, Fernando Esteso, el genial Antonio Zores. La Santísima Trinidad del cine español. Florinda Chico, ay, qué guapa. Mirta Miller, un icono de la transición, Narciso Ibáñez Menta, padre de Narciso Ibáñez Serrador, padre de la televisión moderna, como podríamos decir, y Dundún Pacheco, que interpreta el papel de Kit Botija. Vale, pues como habéis comentado mi compañero, la idea de la película la tuvo Mariano Floresta de Rocky II. Estaba esperando a Pajares, que salía del teatro y dijo, hostia, pues está bien. Aquí veo algo que estirar. De aquí puedo sacar tajada. Aquí podemos sacar tejada. Y tanto que la sacó. Él tuvo 1.700.000 espectadores. Joder. Estamos hablando de una España de 35 millones de habitantes. O sea, es un porcentaje bastante bestia. ¿Nos da la sensación de que se iba más al cine? Sí. Cuando éramos pequeños. Era más baratico también. Bastante más. O sea, ya en proporción. Bueno, y la oferta de ocio, pues quieras o no quieras, era más pequeña. Sí, bueno, no había internet también. Por en casa y estas cosas. Pues no tuve hace daño. Vale, el título de la película iba a ser Roque III, pero Espeso pensó, hostia, si pongo Roque III, me quedo sin mi parte de gloria. Pues cambiamos el nombre. Vamos a ver que yo hice a Roque III. Y creo que aquí empezó ya la primera disbauxia entre ellos dos, por aquellos años. ¿Qué más tenemos por aquí? En el año 93 se hicieron un remake mexicano. Luego pondremos la foto del cartel en nuestra página Facebook. No tiene desperdicio. Promete, habría que buscarla. Lo que pasa es que me temo que será difícil encontrar, o sea, esto. Kit Botija. Pues como ha dicho nuestro compañero, la película fue rodada en el año 80. Solo tú habías nacido. Me temo. Sí. El resto somos. El resto somos yogurines. Sí, me estaba poniendo mi primera crema depilatoria ya. Pues nos encontramos en unas películas de aquella época, en el cual teta fácil. Siempre, cualquier recurso de no tenemos salida, enseñamos un pecho. Ese es un estereotipo pues chusco de la transición. Tenemos a nuestra amiga Pilar Miró, icono de la modernidad, que bautizó este cine como cine para fontaneros. Sí, ella fue un poco abanderada del cine progre y societa de la época, que solo quería cine intelectual y considera que esto era, pues, como ha dicho Marta, cine para fontaneros, pero tomando el término fontanero como algo muy despectivo. O sea, como esto es para el populacho, esto no es para mentes elevadas como la mía. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo grabar la boda de la infancia? Que me puedo tirar 10 años produciendo películas de la guerra civil, básicamente. Y proponer un cine supuestamente sesudo y bastante aburrido. Hay cosas buenas, no lo vamos a negar. Curas agua. Pero bueno, ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. No, esta peli, para verla, está entretenida. Sí, de hecho tiene escenas que son muy, muy memorables. A mí me llama la atención mucho una cuando va a entrar al gimnasio y le están preparando la encerrona y le dan el cambiazo por todos los boxeadores cachas y entrenados por gente que pesarán pues 50 kilos entre todos los que están en el gimnasio. Correcto. No sé, es bastante gracioso. Es el típico ejemplo de la picaresca española. Exacto. Engañemos a todo el mundo y al final el engañado soy yo. Sí, bueno, una cosa aparte es decir, bueno, porque ya la imagen de engañado y de tonto, por la imagen de las tías, bueno, ya he comentado a Marta, es bastante deleznable y misógina, en el sentido de que pues paso por la puerta y ya me puedo desnudar. Pero también te digo que la imagen que de los tíos, yo sí me tengo que identificar con cualquiera de los dos, sí. O de los tres, bueno, de cualquiera, ¿qué coño? Pues Paco y sus pipas. Casi que sonrojo hasta la explosión de mi cabeza, vamos. Pero bueno, había alguna otra escena que queríamos comentar. Sí, está la escena también, la más, yo creo que es la más mítica de la película, que es la de la báscula. Ahí te he visto. Que se están pesando y la báscula es en libras y claro, no saben exactamente qué peso real tiene y es muy gracioso. Es más, os vamos a poner aquí la escena para que la podáis escuchar y reíros un rato. ¿Qué pasa? ¿He adelgazado mucho? No sé, aquí pone 135. ¿Kilos? ¿Cómo voy a pesar 135 kilos? No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa. Ah. ¿Y cuántos kilos son 135 libras? Espera que ahora viene Paco con la calculadora. Ah. Aquí está esto. ¿Qué hay que hacer? Veamos cuántos kilos tiene una libra. Aquí lo dice. Me lo dieron con la báscula. ¿Eh? 460. ¿Kilos? Pues debo pesar como una ballena. No, hombre, serán gramos. Ah. ¿Y qué hay que hacer? Si está muy claro, sí, es una sencilla regla de tres. Si un gramo pesa 460 kilos... No, no, al revés, al revés. Ya verás, tú multiplica 1000 gramos que tiene un kilo por 135 libras que pesa este. Muy bien. Eso, a ver qué peso. 135.000 kilos. No te digo, más que una ballena. ¿Una ballena? Más que un portaaviones. Joder, no sé. Vamos a ver. Divide 135 libras entre 1000 gramos que tiene el kilo. Luego lo multiplica por lo que salga. ¿Eh? Vale. 29 kilos, 347 gramos. No, serán 347 libras. ¿Y por qué? Porque ¿cómo va a pesar este imbécil 29 kilos y medio? Pues no me extrañaría nada, porque después de la paliza que me estáis dando ya no voy a estar en peso mosca, voy a estar en peso piojo. Ah, no, si ya sé lo que hay que hacer. Así, hombre, menos mal. Mira, 460 gramos se restan de 135 libras, ¿no? Eso. Y lo que queda se multiplica por la... Se multiplica por la edad de tu padre. Por 76 años que tiene papá... ¡Hala ya, hombre! Mañana llamas a la embajada inglesa y que te digan a cómo está la libra. Pues eso te lo digo yo, a 30 duros. Entonces este, ¿cuánto pesa? Vamos a ver, 4.040 duros, aquí está. ¿En qué serán...? Pues deben ser unas 20.000 pesetas y pico, creo. ¿Pero cómo voy a pesar yo 20.000 pesetas? Yo qué sé, lo ha dicho este. ¿Qué lo digo yo? Bueno, ya está bien, hombre. Lo que está claro es que tú sigues gordo. ¿Yo? Sí, todavía estás gordo. 150 flexiones. 150 flexiones y tú vete a hacer puñetas con la calculadora de las narices. Sí. Pues es importante gastarse los duros en buenas calculadoras. ¿Qué tenemos de Final Boss? Teníamos a nuestro amigo... Al señor Kit Botija, interpretado, por decirlo de alguna manera, bueno, que interpretaba hace lo que puede el chaval, porque tampoco era actor, por Dundun Pacheco, que he estado mirando datos de él y, hostia, tiene una biografía a la mar de curiosa, o sea, propia de cine kinky. Bueno, a los 16 años estuve encarcelado por delinquir con una banda juvenil en la que estaba metida, que se llamaba Ojos Negros. Le cayó una condena de 6 meses, no sé exactamente por qué, pero salió, en vez de salir a los 6 meses, salió a los 3 años por mala conducta. Él lo hace al revés que la gente. Siguiendo los pasos lógicos, se alistó en la Legión, donde comenzó a boxear de un modo un poco amateur. Pero bueno, empieza a despuntar por la dureza de sus golpes y así, vamos, por dar hostias como panes. Los soplamocos. Y bueno, después vino una gran carrera pugilística, que fue campeón de España, creo de welter y super welter, y no estoy seguro si tuvo algún título en Europa también. Si es que Franco les dejaba, sabía competir fuera, que esas otras. Si no era contra Rojo, sí. Y luego, en 1977, debuta en el cine en una coproducción titulada Juventud, toma ya. Juventud, tiempo libre. Juventud drogada. Es una revista que sale cada domingo. Jared Sedal y Juventud drogada. Y bueno, también pertenece al género de cine kinky. Y bueno, no he hecho mucho más tampoco. No me extraña, ya te digo que la calidad como actor tampoco es. Bueno, incluso en la película estuvo doblada la voz. Sí, doblaba Jorge Ter, podía ser el actor. Sí. Bueno, también es normal, que también el tío era boxeador. Actor, pon a Brad Pitt a dar hostias. Pensaba que me iba a decir pon al potro a hacer una película. Otra. ¿El potro no hizo una porno? Sí, correcto. El potro se desboca. Bueno, ha hecho demasiado. Entonces, bueno, y tenía un cameo en Torrente también. Correcto. ¿No? Sabe todo mis combates. Bueno, y para terminar, bueno, tiene 6 entradas en IMDb, Dundun Pacheco. Una es esta de Rocky 3. Otra era Juventud drogada. Otra había visto por ahí que era Todo el mundo es mejor, la continuación de esa película que inauguró el género de cámara oculta perpetrada por Manolo Summers, padre de David Summers. Pensaba que era por Pilar Miró. Pues no, porque la Pilar Miró en el fondo le jodía mal a Summers, porque Summers era facha y ella no quería producir a gente de derecha. Bueno, tampoco nos hemos perdido mucho, yo creo. Correcto. Pero bueno, y eso, bueno, y en 1976, para escribir, acabar con esta biografía, escribió un libro autobiográfico que es bastante difícil de encontrar hoy por hoy. Lo he visto en eBay, me parece, en Amazon, pero por el precio, el precio estaba por 200 y pico pavos. Farina sí. Y ese, ¿no? Sí, sí, a tope. Aparte igual van juntas. Es un pack. Y el título es un título tan explícito como Mear Sangre. Bueno, básicamente supongo que sería se le ocurriera la idea después de visitar dos par de veces al urólogo. Sí, ¿no? Por la mañana. Hostia. Y eso, ¿qué tendríais que destacar vosotros aparte? No sé, yo creo que la peli sorprende. A bien, igual que a Mac. Una puta mierda, Mac. Mi amigo Mac es una puta mierda. Esta está bien. No, no lo habías dicho. No, no, yo soy una persona que mi amigo Mac siempre en el corazón. Forever. Sí, me voy a tatuar al extraterrestre en el culo. Bueno, no, pero bueno. La boquita de piñón ya la tiene. Y el objeto también. No, pero bueno, yo creo que esta peli, para verla, sí que. Una tarde que no tenga nada que hacer. A ver, tampoco es Los Vengadores, no nos vamos a engañar. Sí, no, hombre, quitando los toques estos de misoginia. Bueno, que son sí. Cosas de la época, claro, pero bueno, sí, también sí. Yo que sé, ni todo, no creo que sean perdonables todos. Bueno. Pero bueno. Independientemente de eso, tiene situaciones de comedia que para mí está muy montada. La escena de la báscula, la del gimnasio y otro sitio me ha gustado mucho. La del baño, la que se queda encerrada en el baño. Y no sé, y todo lo que es, no sé, ya para mí poner a Antonio Zores en una pantalla ya es como estar viendo el Guernica enmarcado. O sea, te puedes quedar mirándolo hipnotizado. Sí, sí. No, realmente la risa te ataca. Sí. No puedo, o sea, no esperes nada maravilloso, pero tiene su momentillo. No, pero yo creo que cumple lo que, sí, lo que promete y ya sí, está. Eso es sí, reírte, pasar un rato. Te digo, yo la he visto dos veces y se me ha pasado bien. Se me ha pasado. Igual que mi amigo Mal, me costó verla mucho, pues está. Ha sido agradable. Sí, se hace amena, no sé. Luego también comentábamos la cantidad de ropa de la marca Adidas que encontramos en la película. Madre mía, más el Adidas partner. Que los de Korn. El partner, es el partner. Eso... Sí, pero bueno, aquí no sé yo si metería dinero. Yo los títulos, la verdad es que no me pareció ver Adidas en los títulos de crédito. No. Puesto, ¿sabes? Supongo que sería la marca de moda en aquel momento. Sí, porque hay un momento que sale Ozores con sus pipas. Sí, con sus comiendo pipas todo el rato, el cabrón. Y con su gorro de rapero, aparte del gorro de rapero, su camiseta Adidas, su chándal Adidas, y solo falta la cadena de oro. De hecho, alguien ha colgado un meme, a ver si lo encuentro por ahí, lo comparto en el Facebook, que es una comparativa de cómo se viste un modernillo de ahora y la foto de Ozores. Es que la diferencia solo es la barriga. O sea, además, no. Pero del modernillo. Sí, sí, sí, totalmente. De cierto, a ver, de cerveza artesana. Y bueno, esto es un poco. ¿Tenéis algo más que no, comentar? Yo... Tendríamos la escena de la escalera, que es una copia literal de, bueno, de Rocky. Sí, exacto. Con caspa y sube así. Rocky sube con ilusión. Sí, se repite un par de veces, además, porque hay una que sube deslomada y luego la otra sube con los brazos en alto, triunfante, como emulando a la escena de Stallone. Y luego la escena, como comienza la película, que es la. Aquella publicidad que hacían en los 80, que era el puerta a puerta. Pillón. Que van. Esa era la primera teta. Un detergente llamado Pillón, que podía haber sido Colón perfectamente. Y claro, ahí, como nos comenta Frequent, sale el primer pezón. El primer pezón de la peli a los 2 minutos. Directamente. Gratuito. De gratis. Cómo no, la mujer estaba ya con el amante. Con el amante, que es un señor de 80 años que está a punto de pagar. Sí, aparte, que es para verlo, que menudo cuadro de hombre. Estaba menguaico, me quedaba para adentro. Este hombre no me quiero imaginar el marido como es. Correcto, si tienes que buscar fuera algo mejor que ese. Y bueno, ¿cómo era la cancioncilla aquella del pagar las 3.000 pesetas? Saque su detergente. Si saca usted un barrilete de. ¿Cómo era? Yo le doy 10.000 pesetillas. Si no sé qué contesón. Si me da. Si usted me muestra en su barrilete de detergente pezón. Pezón, ay. Ay, no. Que subconsciente. Y usted puede bajar al pilón. Sí, básicamente es eso. Se queda dinero, porque claro, está el amante. Claro. Aquí vemos la oportunidad para quedarnos con 200, claro, Roca, 200 durillos. Roca aprovecha para decir, me voy a quedar la mitad. Sí, encima juzgando el cabrón. Con moralina. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el primer episodio del Laboratorio de Alan Smithy. lo primero, daros las gracias a aquellos que habéis llegado hasta este punto del programa y, bueno, alabar vuestra paciencia, por supuesto. Si nos queréis comentar alguna cosa o insultarnos, alguna cosas petición de película, lo que queráis. Exactamente. Regalos. Propuesta, sí. Muchos regalos. Salchichones, fuets. Y cheques. Nos podéis encontrar en iVoox, Facebook y archive.org. Este último en caso de que no tengáis instalada la aplicación de iVoox, como el laboratorio de Alan Smithy. Y en Twitter aparecemos como Laboratorio Alan Smithy o arroba Alan Laboratorio. Bueno, por último, aunque está, sé que no lo usaréis, pero bueno, ahí está. Es Laboratorio Alan Smithy arroba gmail.com por si nos queréis mandar un email. No pongáis spam, cabrones. Sí. Y bueno, ya y a modo de cierre, queríamos proponer una rareza que hemos encontrado por internet. Referente a mi amigo Mac, es un remix hecho por un tal Ariel Style, que no sé si se aburre mucho o no tiene tiempo de aburrirse por todos los vídeos que hace, que es un... Bueno, ha hecho una remezcla en base a la frase insignia de la película. Es un visionario. Así que, bueno, así que nos despedimos hasta el próximo programa. Que vaya muy bien. Un saludo y aquí os esperamos. Cuidaros mucho y gracias por estar ahí. Nos vemos entre una semana y año después. Y cinco años. Así que os dejamos con Las Pajas SOS Remix. Adiós. Hasta luego.